Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Salvar la cabeza. ¿Qué tienen en común el arquitecto Antonio Gaudí, el general Patterson, el boxeador Carlos Monzón, el rockero de heavy metal Papo y Lawrence de Arabia? Son todos personajes de cierto relieve, muy importantes en la historia mundial. Todos murieron en accidentes de tránsito, en distintos lugares y en distintas épocas. A Gaudí lo atropelló un tranvía. Gaudí fue el hombre que concibió y construyó lo que se conoce como la Sagrada Familia en Barcelona, un templo inmenso, el más alto del mundo, que aún hoy no fue terminado. Están calculando para el 2026 terminarlo, cuando se cumpla el centenario de la muerte de Gaudí, que murió justamente en un accidente de tránsito. Patterson fue un general norteamericano, estadounidense, que murió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Llevó al ejército que él tenía al mando al éxito, al triunfo. Era muy buen estratega, pero tenía un problema: no tenía filtro para hablar. Entonces él... ¿Estás hablando de Patton? Ah, Patton es. Patton, perdón. Patton. Sí, dije otro nombre. Patton. El general que no tenía filtros, por ejemplo, con respecto al presidente Roosevelt. Era anticomunista y acérrimo y lo decía. Bueno, y eso le valió, digamos, el enojo de ciertos círculos, y murió extrañamente en un accidente automovilístico. Un camión militar chocó contra el vehículo de él y salió un disparo lento. No sé qué será eso, pero la historia dice eso, y murió. Carlos Monzón, el boxeador argentino, estuvo en prisión por matar a la esposa. Como tenía buena conducta, tenía la posibilidad de salir. En una de las vueltas a prisión, manejando su auto, se distrajo y se mató. Salió de ruta y se mató. Papo, ya es más reciente. Esta semana sí. Se cumplieron 15 años de la muerte de Papo. Sí. Bueno, iba con su moto por la ruta, iba con el hijo y, bueno, el tema no está del todo claro porque, bueno, no está el testimonio de él, está el testimonio del hijo. La cuestión es que hubo un roce entre las motos, él se cayó, derrapó, se volcó y lo atropelló, se lo llevó puesto un auto que venía a toda velocidad detrás de él. Traje este tema, este sábado, pensando en la noticia que tuvimos esta semana del automovilista de Fórmula 1, bicampeón, Fernando Alonso, que se accidentó. También un accidente de tránsito mucho menor, porque estaba andando en bicicleta, su vida no corre peligro, pero está internado y tuvieron que hacerle una operación de la mandíbula. Y parece que tiene varios dientes golpeados, rotos, y van a tener que hacerle algún implante. Los famosos no están exentos de sufrir episodios vehiculares, accidentes, colisiones. Al igual que la muerte, los accidentes de tránsito nos igualan a todo. La fama no nos garantiza la eximición de accidentes. Yo quisiera detenerme en el caso del último que mencioné y que no hablé demasiado, que es Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, en realidad se llamaba Thomas, adquirió este nombre justamente por su presencia en el mundo árabe durante la Primera Guerra Mundial. Él era oficial del ejército británico, era arqueólogo, castillólogo, tipo investigaba los castillos, ligó este apodo, Lawrence de Arabia, porque se hizo amigo y era muy respetado por los árabes. En aquellos años, estamos hablando en los años 20, 30 del siglo pasado, y antes incluso, el mundo árabe y el Medio Oriente, el que imperaba, el que manejaba en gran parte los temas políticos, geopolíticos, era el Imperio Otomano. Inglaterra, Francia, Rusia, previa a la revolución bolchevique, querían esos territorios, entonces alentaron una revolución, la independencia de los países árabes, y Lawrence de Arabia fue uno de los tipos que se ganó el favor. ¿Por qué? Porque estaba en el terreno. Él caminaba, hacía expediciones caminando, investigando, hizo mapas también para el alto mando británico, mapas secretos sobre los lugares, etcétera. ¿Cuál era una de las vocaciones, una de las aficiones que tenía Lawrence de Arabia? Era andar en moto. Y fue en moto que se mató. Ya estaba en Inglaterra, había vuelto de la Primera Guerra, y yendo de su casa, que estaba en el campo, a una base militar para despachar una carta, esquivó a dos chicos en bicicleta y se mató. O sea, no se mató en el momento. Se golpeó la cabeza fuertemente, y perdió el conocimiento. Convocaron a un médico, a Hugh Cairns, que era un especialista de una especialidad que estaba surgiendo, que era la neurocirugía en aquellos años, pero no pudo salvarlo. Estuvo luchando, pero no fue posible del golpe que se había dado en la cabeza. Este médico cirujano quedó muy, muy traumado por este episodio, por no poder salvarle la vida, y entonces inició una campaña para hacer obligatorio el uso del casco en los motoristas, ¿no? En los motociclistas. Sí. Le llevó tiempo. Eso fue en los años. Lawrence de Arabia murió en el 35, y recién en la Segunda Guerra Mundial, en el año 41. Fue obligatorio en el ejército, ¿no? En el ejército británico, el uso del casco. Pero a nivel civil, fue obligatorio en el año 73, cuando este médico neurocirujano Hugh Cairns, ya había fallecido, ¿no? Pero digamos, el legado de este hombre y de la figura de Lawrence de Arabia es que por primera vez hicieron obligatorio el uso del casco. En la Argentina, por supuesto, el uso del casco a esta altura del siglo XXI es obligatorio, pero vemos que muchos motoristas, por lo que nosotros decimos motoqueros, no lo usan. Existe lo que llamamos la anomia, es decir, hay leyes, pero no se obedece, no se le hace caso a la ley. Por eso que vemos en las estaciones de servicio esos cartelitos, ¿no?, que dicen, advierten que aquel motoquero que no tenga casco no le cargan combustible. Somos hijos del rigor. En definitiva, es una obligación que trata de salvarnos la cabeza y salvar la vida. A la vida como si fuera un cero, bien equipado con cuanto opcional. El fierro a fondo sin ver el cuento vueltas, y ningún diodo que indique precaución. Lejos las luces eran como un hechizo, y raya doble no quise respetar. más importante era llegar primero e ir más lejos que todos los demás. Pero mordí la banquina de la vida y di de lleno contra el guardarrail. Y entre la sangre y los hierros retorcidos vi que alguien me vino a salvar. Que no era mía sino de la sangre y el poder de hacerme caminar. Y con el rojo entre las manos yo le agradecí el milagro de poderlo hallar. Motor, chapa y pintura, y en el hablante ahora voy en paz, porque hoy disfruto de todo el panorama y no me inquieta que viene más allá. A cada rato consulto yo el tablero, la hoja de ruta y el retrovisor. Llevo a mi lado mi eterno compañero y en el estéreo me envuelve su canción. Porque mordí la banquina de la vida y di de lleno contra el guardarrail. Y entre la sangre y los hierros retorcidos vi que alguien me vino a salvar. Y así lo de la sangre y el poder de hacerme caminar. Y con el rostro entre las manos yo le agradecí el milagro de poderlo hallar. Dijo mi compañero, estamos escuchando Mordí la banquina de la vida, un tema de Pancho Martel en una versión del trío Mar del Plata. Y así damos comienzo a Caminante. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos este paseo radial de los sábados desde la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, con música, con cine, poesía, historia y un invitado caminador. Y hoy un invitado muy interesante, Julio, que se las trae. Es Pablo Infante, un andinista, un hombre que se dedica, bueno, tiene su trabajo, ¿no? Pero sí, ha subido muchísimas cumbres en la cordillera de los Andes y incluso el Aconcagua, ¿eh? El Aconcagua es la cumbre más alta de América. Así que vamos a conversar con él qué significa subir una montaña, subir a alturas importantísimas y por qué sube tanto, qué es lo que lo motiva y lo lleva a emprender estos desafíos, porque son desafíos realmente subir la montaña. Me acompaña en esta caminata radial, la número 59 ya, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Acá andamos, historiando. Bueno, ¿con qué te venís hoy, Julio? Bueno, viste que en verano están todos los aniversarios del cruce de San Martín, las batallas. Y bueno, el año pasado hablé un poco de lo que fue el cruce específicamente. Y hoy voy a volver a hablar de la campaña de San Martín, pero desde otro punto de vista, de la preparación. Porque, viste, hay un dicho que dice, esto no es soplar y hacer botellas. No, evidentemente. El que hizo ese dicho no sabe lo que es hacer una botella, porque la verdad que es bastante difícil. Es bastante complicado. Sí, pero bueno, voy a hablar de San Martín en el sentido de la persona que tiene todo planificado. ¿Y qué enseñanza nos deja esto para el presente? Con la colaboración, una pequeña sorpresa al final de mi columna. Bueno, muy bien. Está también, nos acompaña vía telefónica, Patricia Mendi, la señorita maestra y la encargada de la sección Esa ya la vi, de las películas que comenta cada semana. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola David, buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes, Julio, Damián. Buenas tardes a todos. Bueno, Patricia, ¿cuál va a ser tu tema hoy, tu película? Esta semana nos venimos románticos, David. ¿Ah, sí? Porque hay que festejar San Valentín el 11 de febrero. Claro. Así que hay que preparar el regalito y si tienen ganas de ver cine, voy a proponer para esta semana Orgullo y Prejuicio. No sé si la viste. No. Me la han comentado mucho mis hijas, pero no. Es una peli de esas que pones una vez y la pones otra vez y la pones otra vez. Les cuento. Es una peli estrenada en el 2005 y nominada a unos cuantos premios. Ajá. Es la historia de cinco hermanas, Jane, Elizabeth, Lydia, Mary y Kitty, que viven en una humilde casa rural en Inglaterra, ambientada en el siglo XVIII. Y estas chicas intentan conseguir candidato, lo cual es un verdadero trabajo para las mamás de esa época. Claro. Así que en un verano conocen a un señor, un tal Darcy, en una quinta, en una casa del campo, y la mamá trata de casarlas. Es realmente interesante, es muy linda la película, y después les cuento dónde pueden verla antes de que la saquen. Muy bien. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? ¿Cómo me trató la calle? Me trató de una manera increíble. Increíble para mal. ¿Vos conocés la frase loco malo? Sí, claro. ¿Un tipo es un loco malo? Y hay unos cuantos dando vueltas. Sí, yo me crucé con un loco malo esta semana. ¿Sabes que estaba andando por Calchaquí? Ahí donde muchos conocen las dos estaciones de servicio enfrentadas, la Puma y la YPF. Y sí, paré a sacar una foto porque había una cuadrilla municipal trabajando, me llamó la atención. Bueno, no viene el tema. Y estacioné en un lugar donde, claro, hay que ver, ¿no?, qué hace la sociedad con la gente que tiene problemas mentales, ¿no? Con una persona que dice que la calle es su lugar, ¿no? Es su casa. Entonces yo estacioné en su casa. Es como si hubiera estacionado en el living. Claro. Y bueno, entonces yo saqué la foto. Agarré el auto. ¿Cómo le estacionaste en el living? En el sentido metafórico. Yo estacioné en la calle y hombre que vive en la calle supuso que le estacioné en el living, en la cocina o, claro, se sentía o el patio. Del terreno, claro, ¿no? No sé. Pon el ambiente que quieras. Y bueno, cuando tomé otra vez el auto, bueno, lo saludé, digo, bueno, chao, hasta luego, y sentí que el auto se inclinaba hacia un costado. Oh, caramba. Tuve que ir hacia un costado, ¿no? A una calle transversal, y ahí me di cuenta el regalo del loco malo, que me había destruido un neumático. Así que, bueno, me lleva a dos reflexiones esto, ¿no? Primero, ¿qué hace la sociedad con la gente que está en situación de calle? Yo sé que hay muchas leyes muy progresistas que dicen que, bueno, que la gente no tiene que estar institucionalizada en ningún lugar de encierro. Pero bueno, también no es la mejor condición vivir como vive este señor. Y bueno, yo me considero una persona tranquila, ¿no? Pero hay mucha gente que es muy agresiva en la calle. Y esto puede dar situaciones de violencia, ¿no es cierto? Hay un nivel de agresividad muy alto, y sí, también entre los que conducen, ¿no? Claro. Bueno, y otra reflexión que es añadida, qué caro que está todo. Porque averigué lo que sale un neumático y digo, voy a andar en bicicleta. No, la conclusión es que, bueno, que todo aumentó y que lo más barato que hay, ¿sabes qué es? Los sueldos. Sí. Bueno, yo te cuento, y antes de darle pie a Patricia para que nos cuente su experiencia como porteña, que, bueno, va ligado a lo tuyo, en el sentido que estuve observando los trabajadores municipales que arreglaban, hacían un mantenimiento del Metrobús. Uh-huh. El Metrobús es una obra característica de la gestión anterior. Sí, sí. Me pareció muy positivo que la gestión que sigue de otro signo político estuviera haciendo mantenimiento. Los he visto reparar algún bache. Después de un año. Sí, sí. Dejaron de estar un año. Pero bueno, hay un sentido muchas veces en los gobiernos de sentir de que todo empieza con ellos, ¿no? Sí. Antes de ellos nadie hizo nada, no hubo historia, etcétera, ¿no? El hecho de que se dedicaran a hacer un pequeño mantenimiento, que le falta mucho todavía, es un buen signo. Patricia, ¿cómo está Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué viste vos? Bueno, mira, esta semana vi varios paseadores de perros en la calle. ¿Ustedes tienen por allá paseadores de perros? No tanto, yo no veo tanto. Yo veo uno habitualmente, pero uno solo, no es gran cantidad. Sí, me parece que es más típico de la ciudad de Buenos Aires. Claro, que tiene menos espacio cada persona que tiene mascota. Sí, y la verdad que llama mucho la atención. Sobre todo cuando hace tiempo llevan a un mismo grupo de perritos, porque ellos logran conciliar los temperamentos y realmente son muy educados, muy lindos de verlos transitar. Y esta semana me puse a charlar con un paseador y rescaté un par de cosas interesantes que se las quiero contar. A ver. Para ser paseador de perros no hace falta disponer de formación o licencia. Solo necesitas tiempo, compromiso y habilidad para tratar animales. Claro. Y además es obligatorio levantar los residuos que generan los perritos y transitar por zonas autorizadas, caniles autorizados, en fin. Pero yo voy a lo económico. ¿Tienen idea cuánto cobra un paseador de perros? No, ni la más pálida idea. Bueno, yo me asombré. Depende de la zona y el tiempo del paseo. Sí. Por ejemplo, el paseador este de mi barrio cobra 200 pesos por 2 horas diarias. Ajá. Por animalito. Enseguida me puse a hacer las cuentas, tiqui, tiqui, tiqui, 2 horas por 5 días de la semana, suponiendo que el fin de semana lo lleve el dueño, son 1.000 pesos por semana, lo que da 4.000 al mes. Esto, multiplicado por 10 perritos que tenía sujetos con correa y bozal, dan una interesante suma de 40.000 pesos mensuales. Mira, acá Damián dice que va a dejar de ser operador de radio y va a empezar a buscar perros por Quilmes. A eso iba. Digo, qué excelente opción financiera para el que necesita trabajo. Sí, claro, para tenerlo en cuenta. Bueno. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar los oyentes que quieran dar una opinión, dejar un audio en Caminante? Al WhatsApp 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio, de Radio Box. Muy bien, ¿y cuál es la consigna con la que vamos a jugar hoy? Porque la consigna es pasar un ida y vuelta, ¿no? Un feedback con nuestros oyentes de Caminante. Sí, la consigna es, ¿cuál es el mayor obstáculo que tuviste que pasar en tu vida? Puede ser literalmente un obstáculo, una prueba física, o también un obstáculo que tenga que ver con solucionar problemas en la vida, ¿no? Sí. Así que, ¿cuál fue el mayor obstáculo que te tocó superar? ¿A vos cuál fue, Julio? Y estuve pensando que Dios ha sido muy generoso conmigo, pero quizás cuando los padres de uno se van y no de una manera cuando uno se tiene que hacer cargo de los padres, ¿no? Sí. Ese es un tema, ¿no? Cuando empezamos a ser cuidadores de nuestros padres. Y es un obstáculo que mucha gente, como se ha extendido la vida, ¿no? Le está tocando en estos momentos. Y en estos momentos es cuando quizás en una familia la responsabilidad no cae pareja sobre todo, ¿no? Y claro. Ahí son temas muy complicados. Y es un tema, ¿no? Cuidar a los padres, que aunque sea de una manera interesada, tenemos que tener en cuenta, si no es por amor, es por cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos, nuestros hijos nos están viendo y los hijos suelen repetir las conductas de los padres, ¿no? Sí. Así que si queremos que nos cuiden en la vejez, es bueno que cuidemos a nuestros padres. En mi caso, yo te digo, El tema de la despedida de los padres es una situación. Y otra fue mi separación. Yo me separé hace algunos años de mi mujer. Bien, dentro de todo, no nos tiramos ningún jarrón ni nada por el estilo. Pero fue una situación traumática porque yo me casé pensando en que era para toda la vida, ¿viste? Sí. Las cosas no funcionaron bien y bueno, llegó la separación, que fue una bomba, ¿no? Este concepto, esta idea, esta realidad finalmente, que bueno, fue muy duro, sufrí un poco bastante, pero bueno, cuando llegó el momento de la separación es como que ya había hecho una catarsis y empecé, arranqué otra vez. Sí. Bien, así que los invitamos a nuestros oyentes a que nos manden texto o audios. Audio. ¿A qué número, Julio? Al 11-6470-47. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que pudiste superar en tu vida? Empezamos con un clásico de los años 70, Dancing Queen, del grupo ABBA. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558.

es el tema que estamos escuchando. Y tenemos mensajes, ¿no? Julio, al sí. Caminante. Carmen García nos dice acerca de la consigna, ¿cuál fue el obstáculo más grande, más importante que tuviste que atravesar en tu vida? Dice, el más importante fue superar la violencia de género con la ayuda de la justicia. La misma que hoy está muy cuestionada, justamente por este tema. Pero desde mi experiencia solo tengo agradecimiento porque con su ayuda volví a respirar y sé que todos los obstáculos se saltan con una fe infinita en Dios. Gracias, Carmen, por tu mensaje. Los que participen y respondan a la consigna participan del sorteo de un servicio a elección de la peluquería Maki de Bernal Oeste. Y esto vale tanto para hombres como para mujeres. Ah, mira vos. Sí, muy sí, bien. Sí, sí. Nos escribe Patricia de Villa Pueyrredón, dice la timidez, el obstáculo, ¿no? El aula me ayudó mucho. Como docente, uno aprende a exponerse y luego es más sencillo ejercitar la seguridad. Hoy mismo, cuando aparece un desafío, trato de poner todo mi esfuerzo porque entiendo, sé que va a tratar mi personalidad, nos dice Patricia. Muchas al gracias. Facebook, Noemí Dolly Duer nos dice que el desafío fue superar las tristezas y ser feliz hoy. Nuestra amiga Adriana nos escribe y dice, yo le pido a Dios que me ayude y nunca me falla. Me costó mucho confiar, pero trato de confiar en Él. Y uno así va avanzando más seguro y tranquilo, cuando uno no es seguro ni tranquilo, como es mi caso. Cariño a todos los caminantes, nos escribe Adriana. Muchas gracias, Adriana. Auspician Caminante. Le Dagnier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dagnier. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos. Rutas. Calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El domingo 5 de enero de 1817 fue un día de fiesta en la ciudad de Mendoza. Un general correntino de 39 años, de marcado acento español, presentaba en tierra cuyana un ejército, hasta entonces sin precedentes, para liberar a chilenos y peruanos. El 12 de septiembre de 1814, José de San Martín cumplió su primera parte del plan. Asumió como gobernador de Cuyo, una jurisdicción recientemente creada que comprendía Mendoza, San Juan y San Luis, donde vivían solo unas 10.000 personas, además de 3.000 emigrados chilenos. Desde allí se lanzaría a conquistar esos montes, como él llamaba a la imponente cordillera de los Andes. Todo era parte de su proyecto que ya trajo en su cabeza cuando desembarcó en Buenos Aires en 1812. Cuando por fin se declaró la independencia en 1816, bastaron 2 días con sus noches para arreglar toda la operación con el flamante director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Ya no nos resta más que empezar la obra, escribió. Pero no era, como decía al principio, una tarea sencilla. San Martín se dedicó a estimular la producción, reactivó el comercio local de vino, aguardiente, fruta seca, harina, amplió las áreas cultivables y los lugares de riego. Sumó fondos que le ayudaron a iniciar un proceso de militarización inédito. No había absolutamente nada en esta región. Por eso, a 5 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el lugar que se llama El Plumerillo, empezó a organizar el ejército, donde había barracas, donde había un campo para practicar las órdenes de mando. Entre los miles de emigrados de Chile, había un franciscano fanático de la ciencia, de la matemática, de la física y de la química. que ya en ese país se había metido de puro curioso en los talleres del ejército de O'Higgins y le había reorganizado el trabajo. Se trataba de Fray Luis Beltrán, nombrado teniente segundo del tercer batallón de artillería, y lo puso al frente de la incipiente maestranza y talleres. Y con un equipo de 700 guerreros, artesanos y obreros, hicieron que el trabajo nunca se parase. ¿Qué hizo Beltrán? Todo metal existente en el territorio fue fundido en sus fraguas, de las que salieron municiones, balas de cañón, espadas, fusiles, lanzas, herraduras, uniformes y calzados. La alimentación tampoco fue descuidada. Era carne curada, sazonada con pimienta. Se llamaron además 700 bueyes y la dieta incluyó maíz tostado, galleta y una importante cantidad de cebolla y ajo. Este último, indispensable para combatir el mal de altura, el apunamiento. Especialmente en los animales, a los que se debía refregar en los ojos, ¿sí?, y en los hocicos. Escucha esta cifra, David. De las 9.281 mulas y 1.600 caballos, solo llegaron 4.300 mulas y 500 caballos. Lejos, o sea, del cruce, que más de la mitad de las mulas perecieron en el camino. En la travesía. El tema es, ¿qué enseñanza nos deja para hoy esto? Porque lo de San Martín fue una hazaña, pero no solo por los obstáculos geográficos que tuvo que atravesar, tuvo que luchar contra una gran parte de la sociedad del momento que creía que lo suyo era una locura, literalmente. Hoy en día como sociedad tenemos que vencer otro tipo de dificultades que quizás parezcan también una locura para vivir una sociedad mejor. Y para terminar, los invito a escuchar al filósofo Santiago Kovdalov, que nos lee una carta, escuchen, de Pueyrredón a San Martín y nos invita a pelear por causas justas de hoy en día. Y le dice Pueyrredón: General San Martín, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, 609 bayonetas, 3.000 caballos, que es todo lo que pude conseguir, ropa para que usted construya los uniformes, y no me pida más, carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del general San Martín. General Pueyrredón, gracias por el envío, lo recibiré todo en los próximos meses. Le agradezco entonces lo que ha hecho. Y usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. La democracia republicana es imprescindible, porque concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político. Y lo podemos hacer, yo no sé si lo podemos hacer, es imprescindible. La fortaleza política de un proyecto se mide por su dignidad intrínseca y por el hecho de descubrir que uno fuera de ese ideal no tiene interés en vivir. Que la vida no puede ser duración, porque no hemos nacido para durar. Hemos nacido para desplegar proyectos de mayor dignidad. Y si fracasamos hay que volver a empezar. Y no se puede decir que me va a llevar toda la vida, porque construirnos como personas nos lleva toda la vida. ¿Quién puede dar por culminada esa tarea? O queremos morir dos veces o queremos morir una. Si queremos morir una, es imprescindible que no claudiquemos de un ideal de convivencia que está sentado en la ley y en la libertad. Muchas gracias. Y hablando de San Martín, nuestro entrevistado de hoy tiene que ver con la gesta sanmartiniana de cruzar los Andes. Y es, ajá, un hombre que está permanentemente aventurándose en lo que es el mundo de la montaña, de subir la montaña. Me refiero a Pablo Infante. Pablo Infante es expresidente de la Juventud Evangélica Bautista Argentina, es farmacéutico de profesión, trabaja en el Hospital Parisien de Mendoza en su calidad de farmacéutico, es miembro de la Mesa Nacional y de la Mesa Internacional de No Más Violencia. Su trabajo en el Hospital Parisien tiene que ver con una responsabilidad dentro de lo que es el Ministerio de Salud y ha llevado adelante el proyecto 30 Cumbres por la Paz. Ahora le vamos a preguntar, pero el primer cerro que ascendieron y al que llegaron es el Cerro San Bernardo de 4.180 metros. Fueron 30 cerros que ascendieron, incluido el Aconcagua, ¿no?, que es el más alto con más de 22.000 metros de altura. Y actualmente están llevando adelante el proyecto 50 Cumbres por la Paz. Muy buenas tardes, Pablo. Un gusto saludarte, David Kohler y Julio y Loret desde la FM Box. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia de FM Box y ahí para el programa El Caminante? Bueno, Pablo, lo primero que quiero preguntarte junto con Julio es tu lugar de nacimiento y de residencia. Bueno, en el caso mío soy más mendocino que el vino Malbec, así. Soy nacido y criado en Mendoza. Perfecto. Así que todas raíces bien de la provincia, todo muy bien. ¿Sabes qué? Lo primero que le preguntamos a nuestros entrevistados es, en Caminante, justamente cuál es su calle preferida. Puede ser de tu ciudad, puede ser de algún lugar que hayas visitado en el mundo, en otra provincia, un sendero, un atajo. ¿Cuál es en tu caso que te viene a la memoria? Interesante, ¿eh? Qué pregunta linda. Yo tengo como calle el lugar justo donde vivo, que es el Boulevard Dorrego, acá en Mendoza. Uh-huh. Es una de las calles preferidas mías porque me permite entrenar, caminar, compartir con la familia. Es prácticamente mi lugar en el mundo. Y después sí tengo muchos senderos para compartir con la familia y que para mí son muy importantes. Uno de los senderos es justamente el sendero que va a lo que vendría a ser el Cordón del Plata en Las Veguitas. Es uno de los senderos más bonitos que hay de la provincia. ¿Cómo fue que nació esta vocación por subir la montaña? ¿Está bien si decimos que sos andinista, Pablo? Sí, soy un andinista no profesional, no soy un guía de montaña. Pero después de tantos años, uno creo que la construcción de la palabra andinista es una construcción permanente. No es un estado donde uno llegue y se gradúe con 2, 3, 4, 5 montañas, sino es una forma de relacionarse con la montaña con mucho respeto, con mucha pasión, con un compromiso también sostenido en la parte de la responsabilidad que representa no solamente para la vida de uno, sino para también con el entorno. Claro. ¿Y cómo arrancó todo esto? Y esto arranca de una forma bastante especial. Yo estaba trabajando con la JEVA, con la Juventud Evangélica Bautista Argentina, en Bariloche, preparando el congreso que después se hizo en Bariloche en el año 2011. Y en el año 2010 tuve un accidente de un principio de peritonitis. Ajá. Mientras estaba en un campamento con los preparativos del congreso. Me operaron en Bariloche, la operación no fue buena y cuando volví a Mendoza me tuvieron que operar de vuelta porque tenía una infección que se estaba descontrolando. Así que prácticamente me abrieron de lado a lado, fue un momento bastante dramático porque el médico que me operó es el hermano de mi cuñada, que gracias a Dios estuvo ahí. Y Aníbal, cuando ve la situación, me dice, mira, yo sé que sos una persona creyente, este es un momento para que te entregues a Dios nuevamente, dice, porque no sé si salís de esta operación vivo. ¿Qué momento? Así que, sí, fue muy fuerte ese momento. Y el posoperatorio, gracias a Dios, fue bastante traumático en dolor y en movimiento. Y de repente me encontré que un ejercicio tan sencillo como salir de la pieza de mi habitación e ir al patio, que eran caminar 6 metros, 7 metros, se transformaba prácticamente en una hazaña. Y en ese momento me largué a llorar. Y mientras estaba llorando yo decía, ¿qué he hecho con mi vida a nivel del cuerpo, ¿no? Porque uno va creciendo, se va desarrollando, va adquiriendo responsabilidades, pero muchas veces uno descuida también la importancia de tener una cultura de cuidado en el cuerpo. De cuidar al cuerpo como un templo. Tantas veces que hablábamos nosotros y nos expresamos, y tener esa diligencia de tenerlo. Y entonces, tuve un sueño, como, pero así despierto, que podía levantar una bandera en cada montaña de nuestro país para hacer de la campaña con la que yo estaba trabajando, una de las campañas que era No Más Violencia, un mensaje positivo. Darle conciencia, darle visibilidad al trabajo que se realiza por parte de la organización y también darle un mensaje de esperanza a cada uno de los que pudieran llegar a alcanzar la cumbre, porque el sueño mío era levantar una bandera y dejar un testimonio donde se pudiera haber plasmado que vivir en una Argentina en paz es posible. Y cuando ocurrió eso, fue como un flash que yo tuve y bueno, dijimos, le dije a mi señora, se lo conté y me dice, bueno, vamos para adelante. Dice, así que bueno, hubo una transformación total en los hábitos, en la forma de vivir y gracias a Dios empezó a dar sus frutos al principio, que fueron bastante especiales porque carecía de toda experiencia en la montaña. Así que la primera salida la hice, yo en ese momento estaba como pastor de jóvenes de una iglesia, la hice con los chicos para subir y fue algo bastante particular porque no teníamos idea de lo que era la montaña, pensábamos que la montaña era subir en 2 días y alcanzar cualquier cosa y la preparación, la logística de todo lo que fue eso, aunque no fue mala, fue traumática por el hecho de que nosotros llevábamos, imagínate, carpas alpinas, colchones y bueno, se hizo muy complicado. Esa primer noche arriba nos dimos cuenta que no era tan sencillo, que era todo un desafío. Así que así arrancó, Pablo, estimado David. Vos empezaste en el 2011, o sea que estás cumpliendo 10 años en este, sí, en este, digamos, desafío. O sea, antes de esto, nada que ver con la montaña, o muy poco que ver con lo que fue la montaña. Y lo que pasa es que uno a veces es un admirador profundo de la montaña y la ve como si fuese un elemento de un cuadro. Y nada. No, lo único que había hecho era subir un cerrito como puede ser el Cerro de la Gloria, una cosa acá que es muy sencillo, pero absolutamente nada. Sí tenía una experiencia deportiva, porque en la parte juvenil mía, cuando yo era un jovencito, sí hacía atletismo, tenía una implicancia deportiva linda, pero cuando empecé a estudiar en la facultad, dejé toda la parte deportiva, así que... Claro. Fue de menos 10 a, no digo a 10 porque hay andinistas que son excelentes y merecen mi alto respeto, pero para mí, para mi parte, para mi cuerpo, sí fue pasar de menos 10 a 10. Julio. Sí. Te habla Julio Lloret, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Julio? Justamente estos días estaba leyendo un libro y había una cita de un filósofo que ahora no me viene a la mente, que decía que uno en la vida nace dos veces, el día del nacimiento propiamente dicho y el momento que uno sabe para qué vino acá a la tierra. ¿Se puede decir que un poco así fue tu experiencia? Sí. Yo tengo un momento clave en mi juventud. Uh-huh. Tengo un par de amigos que con los cuales he trabajado en la iglesia y hemos servido durante mucho tiempo. Realmente me dicen, cada vez que me ha pasado un episodio de esto, me dicen, realmente la visa te la renuevo. vas camino al cielo y te dicen, no, tienes que seguir cumpliendo alguna misión dentro de lo que es la tierra. Y la primera fue justamente con 18, 19 años, ese es el momento que yo lo defino como el momento de mi nacimiento. Ese fue un accidente que hubo en el colegio secundario, porque yo tengo una formación técnico-química en la parte del secundario. Ajá. Y por una ingesta accidental de cloruro mercúrico me hicieron un lavaje, y el lavaje no, en el hospital que me lo hicieron, la sonda no estaba totalmente desinfectada y me generó una infección intrahospitalaria que en el transcurso de 15 días prácticamente, como pasa ahora con todas las infecciones de la parte respiratoria, que vemos que tienen una evolución violenta y a veces no para el lado que uno quiere, casi me mata. Y en esa jornada me di cuenta que si yo no le entregaba mi vida a Dios, de esto podía ser un exitoso deportista, un exitoso estudiante, pero no tenía sentido todo lo que yo hacía, porque me daba cuenta que en el momento que yo tuviera que cerrar mis ojos y abrirlos, iba a estar prácticamente sin nada que ofrecer y una vida totalmente vacía. Ese fue el momento que yo considero que nací de nuevo. Ajá. Ese día. Y después los otros han sido nacimientos a otras áreas, como pasa, como lo que bien vos estabas diciendo, Julio, del tema de la montaña. Pablo, cuando uno repasa la carrera de un andinista, como es tu caso, se dice, bueno, subí a tal cerro de tantos 2.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros. ¿Qué significa 4.000 metros? Porque uno es un poco como la postal que vos decías recién, ¿no? Mira la montaña, reitera la altura, pero ¿qué significa subir 4.000 metros? Y bueno, vamos a empezar por parte. A medida que uno va aumentando la altura, sí, va disminuyendo la presión de oxígeno. La presión atmosférica. Al disminuir la presión atmosférica, disminuye la cantidad de oxígeno presente. A la vez, a medida que va aumentando la altura, también va disminuyendo la temperatura. Y a la vez, el hecho de que esas grandes montañas, con esas alturas, las hacen proclive a grandes cambios de temperatura, porque las grandes masas de aire se mueven a alta altura. Entonces, si uno tiene que verlo del aspecto climático, es un desafío donde uno se tiene que adaptar a la falta de oxígeno, al frío extremo, a la posibilidad de grandes tormentas y al cansancio que genera recorrer esas distancias. Subirlas es uno de los desafíos más lindos que hay, pero a la vez más exigente. A que vos te des una idea, la primer montaña que yo subí, que fue el Cerro San Bernardo, sí, esa montaña me tardé 2 días en poder subirla. Hicimos un campamento a 3.200 metros de altura para poder aclimatar, descansar y que el cuerpo se pudiera recuperar. Y al otro día tardamos, arrancamos a las 7 de la mañana y terminé haciendo cumbre a las 2:30 de la tarde, es decir, que si yo tengo que sumar la cantidad de horas para poder llegar la primera vez, fueron más de 9 horas, 10 horas casi fueron. Y hoy en día, gracias a Dios, lo puedo llegar a hacer aproximadamente en 2 horas y media, 3 horas, para que veas la evolución que representa el compromiso de entrenarse y dedicarse y abrazar esta causa. Claro. Y las montañas lo que tienen en la altura es tiene una vista increíble, una perspectiva que cambia todo lo que uno puede ver desde abajo, la mirada que uno puede ver desde arriba, no solamente con respecto a otras montañas, sino respecto, por ejemplo, a los valles, a las ciudades, como que todos los problemas, todas las vivencias, toda la gente se hace tochito así. Esa experiencia, si yo se la pudiera transmitir a cada una de las personas de lo que representa ese momento, solamente ese momento ya está pagando todo el esfuerzo que uno está haciendo. Porque es como la vida. Yo tengo un dicho que es la vida como la montaña. Es mucho esfuerzo para a veces solamente poder disfrutar de pequeños momentos. Siempre que hablamos del mundo de la montaña y de las expediciones, de las subidas, estamos hablando de cumbres. Es decir, ustedes cuando se organizan es para llegar a una cumbre, no es simplemente para subir y llegar a donde llegan. No, nosotros es parte de la experiencia. Es decir, hay que hablar de las montañas que no se han podido alcanzar, que son tantas como las que he subido. Porque esas montañas son todas montañas de 3.500 metros para arriba. Pero muchísimas veces uno, en medio de las preparaciones, la expedición, el proyecto, no ha culminado como nosotros esperábamos en una cumbre. Y hemos tenido que llegar a estaciones intermedias por cuestiones climáticas, por cansancio, por falta de entendimiento del camino, porque el GPS no funcionó en forma correcta, o nosotros no, o generalmente funciona en forma correcta, pero nosotros no pudimos interpretarlo. Son muchas cosas. La montaña lo que tiene, que también es un elemento vivo, que va cambiando en el hecho de que va lloviendo, va nevando, y lo que hoy pensabas que era un camino, el día de mañana no tenés. Excepto por las grandes montañas que son bien, bien marcados los senderos, hay que tener una pericia y un conocimiento para poder ir entendiendo. ¿Sabés que tenemos... ¿me escuchás, Pablo? Sí, te escucho perfecto. Tenemos un oyente que te escribe a vos, te envió un mensaje. Una oyente, precisamente por el tema de llegar a la cumbre. Dice Marisa Ambrosetti, desde Bransen, Los Pagos, dice, de Látigo Coggi. Y la periodista Carolina Amoroso, divina Carolina, que la tuvimos acá hace un par de semanas. Qué lindo lo que cuenta este señor. Son experiencias que no se olvidan más. Debe ser emocionante llegar a la cima. Seguramente un lagrimón se te debe piantar. ¿Cómo es la experiencia? Uy, sí. Hay montañas que uno las prepara y las sueña. Momentos finales, cuando uno sabe que está por coronar, es una explosión de alegría, porque el esfuerzo que tenés que hacer en el concentrar el próximo paso, en el ir avanzando, no se representa. A ver, vos ponete a pensar, Julio, que un partido de fútbol puede llegar a durar como mucho, con alargue, todo, 2 horas, sí. 2 horas 10, y vos ves que los jugadores terminan totalmente extenuados. Claro. Pero cuando las jornadas son tan largas y uno va acercándose, no en un día, sino en jornadas, poder coronar ese momento y ese esfuerzo, sí, se te pianta un lagrimón. Yo tengo una historia muy bonita en el Aconcagua. Ajá. Y a todo, Pablo, esto, la altura máxima del Aconcagua es 6.962 metros, que me pasó faltando 10 metros. Y en ese momento estoy a punto de llegar. Y recuerdo en ese momento que ese mismo día, un 18 de enero, pero del año 1999, mi mamá falleció. Y yo me había olvidado totalmente, y en mi corazón, en mi mente, sentí claramente el hecho... ¿Hola? Sí, sí. Te escuchamos. ¿Me escuchás ahí, Julio? Sí, perfecto. Sí, sentí en mi corazón el hecho de que... justo era un 18 de enero el momento que coroné la montaña más alta de América, y fuera de lo que representa el Himalaya, es la montaña más alta del mundo, fuera del Himalaya. Sí, el Himalaya tiene muchísimas montañas que superan los 7.000 y los 8.000 metros, y fue un momento de darle gracias a Dios, pero darle gracias, y ahí sí, de llorar profusamente, de poder ver que todo el esfuerzo y el trabajo que había hecho se podía coronar, y a la vez sentir un abrazo especial. La verdad que sí, es un momento muy emocionante, donde uno puede liberar totalmente las emociones. Los abrazos de cumbre, lo que son cuando los haces con los amigos, son los abrazos más lindos que pueden existir en la vida. Pablo, vamos a hacer porque una pausa, porque te terminás hermanando con el que camina. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? De muy breve, para algunos anuncios, y de vuelta en el diálogo te vamos a pedir que nos respondas cuáles son los obstáculos que debe vencer un andinista, después de la pausa. Dale, David, no hay ningún problema. Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Seguimos en diálogo en Caminante con Pablo Infante, el andinista Pablo Infante, al que le habíamos planteado, por su experiencia, ¿no?, haber subido a la Aconcagua, la montaña más grande del mundo después, o más alta del mundo después del Himalaya, ¿cuáles son los obstáculos que debe vencer un andinista? Pablo. El primer obstáculo que uno tiene que vencer es el hecho de la mente. Una de las cosas más importantes que ocurre cuando uno se va preparando es si uno va a estar a la altura de los desafíos que uno va a enfrentar. Y ese temor de que uno puede llegar a fracasar o que no va a tener ni la fuerza ni el arrojo físico, bien entendido, que no sea imprudencia, a veces lo hace a uno flaquear. Entonces la primer batalla, la más importante, está en la mente de uno de fortalecerse para poder dar el próximo paso. Eso sería el primer punto. El segundo punto es la evaluación que uno tiene que hacer en todo momento de las condiciones climáticas. Porque uno, a pesar que uno esté bien, que esté fuerte, también tiene que tener alguna dosis de conocimiento de meteorología para poder avanzar sabiendo que el tiempo lo va a respaldar a uno. Y en caso de que no lo respaldara, saber cómo poder volver. Porque la cumbre no termina en el momento que uno corona el cerro. Ajá. Sino la verdadera cumbre es el momento cuando uno retorna a casa y entra de vuelta a casa. Ajá. Una de las cosas más importantes es que uno tiene que saber dosificar las energías. Un 75% uno puede llegar a entregar para alcanzar la cumbre, pero si te quedas sin nafta para volver en las grandes cumbres, uno puede pasar un momento muy desagradable. Si ese 25%, ese 30% tiene que ser el combustible para que puedas volver tranquilo. No sirve de nada alcanzar una gran cumbre y quedarte en el camino. El camino se termina en el momento que volvés a casa. ¿Y hay algún momento donde vos digas supuestamente no estoy en condiciones, tengo que tomar la decisión y dejar este desafío para otro momento? Sí. Lo he hecho por mí y lo he hecho por otras personas. Hace unos días atrás coronamos el Cerro Plata, pero anteriormente, una semana anterior, había intentado hacerlo y se nos cerró el tiempo a 5.700 metros y sabíamos que estábamos, para que vos te des una idea, Julio, estábamos a 30 minutos de la cumbre. Mirá vos. Ya habíamos recorrido 12 horas. Ah. Es decir, 30 minutos no es nada. Sí. Pero se cerró y empezó a nevar. Y una nevada en alta montaña puede también traer aparejado el hecho de alguna tormenta eléctrica, uh-huh, el hecho del viento. Y en ese momento yo estaba muy fuerte, pero los tres chicos que venían conmigo no estaban tan fuertes como estaba en ese momento yo. Y yo decidí por los tres, dijimos, ya está, se acabó acá, nos pegamos la vuelta y volvemos. Sí. Y faltaban solamente media hora después de un trabajo de casi 12 horas. Entonces, esa toma de decisión tiene que ser muy fría, porque no solamente uno está por la vida de uno, sino por las personas que están alrededor nuestro. Así que la montaña siempre está ahí, siempre está. Si hay que volverse faltando 15 minutos porque el clima... Hola. Hola, Pablo, no te estamos recibiendo. Ah, se cortó. Qué interesante lo que nos decía mientras estamos tratando de volver a la comunicación. Tomar decisiones. Escucho. Ah, ahí estamos otra vez en contacto. Nos contabas entonces que sí, tuviste que tomaste la decisión, aunque estabas bien, de volver, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Porque lo que importa no es el objetivo, sino de vuelta. Nosotros podamos volver todos bien a casa. Pablo, ¿por qué, para ir terminando esta charla, no nos contás de qué se trata este proyecto No Más Violencia? Bueno, durante mucho tiempo estuve trabajando en lo que representó y representa No Más Violencia. No Más Violencia, un mensaje de Dios, es una organización, una ONG hoy en día, que trabaja justamente para prevenir la violencia. Tiene un trabajo con los colegios primarios, con los colegios secundarios, con los guías de calle, en los partidos de fútbol. Nació en el año 1997 dentro de la Juventud Evangélica Bautista Argentina como el sueño de la prevención justamente de la violencia, que ha ido aumentando, y combatir justamente la violencia. Tiene acciones de violencia en la comunidad para prevenir la violencia con las mujeres, con la familia. Y dentro de ese proyecto, una de las cosas que me tocó a mí fue el hecho de que la campaña, aunque tiene un buen nivel de trabajo y de compromiso, muchas veces carece de un nivel de difusión en otros ámbitos, Y el hecho de poder levantar una bandera en un lugar, se me ocurrió diciendo, bueno, qué lindo sería levantar una bandera en cada una de las montañas de nuestro país, levantar una bandera en el Aconcagua, y que se pudiera visibilizar todo el trabajo que estamos haciendo nosotros en los distintos lugares de cada localidad, de cada jurisdicción, donde tantos voluntarios entregan en forma desinteresada un trabajo para producir un cambio en la sociedad nuestra, en nuestra querida Argentina. Pero también, en medio de eso, surgió la posibilidad de bendecirlo. Por eso la campaña se llama Proyecto 50 Cumbres de Paz por la Argentina, y sale por una Argentina en paz. Cada vez que subimos una montaña tenemos la oportunidad de bendecir a nuestro país, de estar orando y de estar clamando para que nuestras autoridades, para que nuestra sociedad, la violencia retroceda, para que podamos vivir juntos y reposadamente en paz, para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestras comunidades. Creo que uno de los aspectos que tanto me llamó la atención cuando leía los evangelios era el momento que el Señor se apartaba de las grandes multitudes y se iba a los montes a orar. Y no es porque el monte represente un lugar mágico, sino porque representa justamente un lugar donde al día de hoy carece de tecnología, en más de un lugar donde no tenemos comunicación con celulares, no hay nada que nos pueda distraer de lo más importante que queremos realizar. Algunos será subir una montaña y nada más. Para mí no es solamente subir una montaña, para mí es levantar una bandera de paz para la Argentina, para mi provincia, para mi iglesia, para mi familia. Levantar una bandera de paz que trascienda los límites de la cordillera, que se pueda extender desde lo más alto y que pueda llegar a los valles e inclusive a las ciudades. Ese es el sueño que nació en nuestro corazón para poder levantar este proyecto que se llama, ahora se llama 50 Cumbres por la Paz de Argentina, y que en su momento se llamó 30 Cumbres por la Paz de Argentina. Sí. Así que es un sueño que algunos me preguntan, ¿se acaba acá? Y la idea es que se levante gente comprometida, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte social, en la parte espiritual para bendecir a nuestro país. Se llama Pablo Infante, sandinista, mendocino, y lleva adelante este programa de visibilización del proyecto No Más Violencia, dejando plantada la bandera de esta organización en las cumbres de las montañas argentinas. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y por tu disposición al diálogo, a compartirnos tu experiencia. No, a ustedes, gracias. Julio, gracias David, la verdad que la he pasado bien, espero que también la hayan pasado bien, sí. Que no le tengan miedo, que con una linda camperita, bueno. Yo los espero acá directamente y los llevo a hacer algún senderito cuando vengan para acá y compartimos esta pasión tan linda que es caminar por las montañas de nuestra querida Mendoza, de nuestra querida Argentina. Muy bien, gracias Pablo. Estábamos hablando con Pablo Infante y dos o tres ideas que dejó muy interesantes. Una es que la montaña te da otra perspectiva, ¿no? Ves los valles, ves abajo, ves las personas desde otra perspectiva. La montaña es un elemento vivo que va cambiando, no permanece siempre igual y hay que estar preparados para eso. Y la montaña, cuando uno conquista la cumbre, genera una empatía con el otro que se manifiesta en los abrazos, ¿no? Pablo nos decía, son abrazos únicos. Los principales obstáculos que enfrenta un andinista, cualquier persona que sube la montaña, es, primero que nada, su propia mente. Hay que vencer la muerte, la mente. El proyecto de ellos, No Más Violencias, tiene que ver con transmitir y vivir en paz y bendecir nuestra nación. La víspera del Día de los Enamorados, estamos escuchando un tema romántico de Ricardo Montaner, Me Va a Extrañar. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Esta semana les dejo una película romántica para celebrar San Valentín el próximo 15 de febrero. Se trata de Orgullo y Prejuicio, una peli taquillera estrenada en 2005 y nominada a varios premios. La historia comienza con las cinco hermanas Bennett: Jane, la primogénita; Elizabeth o Lizzie, la segunda hija; Lydia, Mary y Kitty, que viven con sus padres en una propiedad rural venida menos, que a la muerte del señor Bennett pasará a posesión del primo de las muchachas, el señor Collins, un clérigo de personalidad muy particular y apadrinado de Lady Catherine de Bourne, lo que les significará para ellas que quedarán sin hogar y con un futuro incierto. Cuando el rico, algo tímido y soltero, señor Charles Bingle se instala en una mansión vecina para pasar el verano junto a su hermana Caroline y su mejor amigo Darcy, las hermanas Bennett no pueden creer su suerte y son invitadas a las fiestas que allí se celebran. Entre los nuevos huéspedes de la finca y la llegada de varios jóvenes oficiales, habrá pretendientes de sobra. Debido a la cercanía, los amigos en común, el señor Darcy y Lizzie, se encuentran a menudo y casi siempre acaban confrontados, principalmente a causa de un tercer personaje que es transversal en sus vidas, el teniente Wickham. Es así como, en un viaje inesperado, el señor Darcy le declara su amor, pero es rechazado por un hecho mal interpretado, lo que los confronta en los prejuicios de esa época. De más está decir que el final es revelador de la verdadera personalidad de los enamorados, que, para sorpresa y felicidad de todos, da lugar al desenlace esperado. Orgullo y Prejuicio, o en inglés Pride and Prejudice, es un clásico del cine romántico. Con bellos escenarios de la campiña inglesa, expone los complejos vericuetos sociales a los que estaban sometidas las jóvenes del siglo XVIII en su deseo de ser rescatadas de la soltería y a fin de acceder a un rango social que les provea cierta seguridad. Con el título en inglés, Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, está disponible por ahora. Y digo esto porque esta plataforma, Netflix, está sacando los clásicos del cine, lamentablemente. Así que si quieres verla con el título en inglés en Netflix, esta semana te va a encantar. En Caminante tenemos más respuestas a la consigna. ¿Cuál ha sido el principal o un obstáculo importante que has superado en tu vida? Los que respondan participan del sorteo de un servicio a elección de la peluquería Maki de Bernal Oeste. Y esto vale tanto para hombres como para mujeres. Y nos escribe desde Quilmes Alicia y dice: ¿qué consigna, Caminante? Todos hemos tenido situaciones en las que tuvimos que sortear obstáculos. He superado pérdidas y también enfermedades. Lo más importante es dónde nos apoyamos en esos momentos para poder salir adelante. Siempre he recurrido a Dios, que me ha dado paz y tranquilidad para superar esos momentos. Gracias, Alicia. Auspicia en Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro.

cómo elegir el medio de transporte, en realidad más amplio que líneas aéreas, pero para vuelos internacionales, ¿no? O viajes internacionales. Claro, sí. Porque... este es un tema que se ha puesto en Argentina bastante caliente con el tema del cierre de Palomar, ¿verdad? De la de los sí. parques y que si optar por una low cost o no. Entonces me parecía que era un tema que puede ser de relevancia. Sí, por supuesto. Sí, hay que entender que hay dos grandes grupos de líneas aéreas, ¿no? Las conocidas o de importantes, cuyo precio es más alto, como también una cantidad de transporte aéreo de pasajeros que ha surgido en los últimos años, llamado low cost, porque ofrecen menores precios, pero también menores servicios, ¿no? Uh-huh. El primer caso, yo diría, no fue una empresa, el primer caso conocido no es realmente una empresa pequeña, sino una empresa muy grande, pero low cost ha sido Southwest, en Estados Unidos, que implementó un sistema para vuelos económicos donde no asignaban ni siquiera ni asientos, ¿no? Claro. Había que hacer fila y cada uno se sentaba donde más le gustaba. Como el colectivo. Y una línea aérea muy innovadora. Sí. Ajá. E incluso yo llegué a volar en algún momento que usaban aeromosas con shortcito, azafatas con shortcito, y una línea aérea incluso que probó en algún momento de poner asientos enfrentados, una cosa muy loca, como en el tren, ¿no? Sí. Que mirabas a los que estaban enfrente tuyo. Y Southwest fue un éxito, entonces se vio que el negocio no siempre pasaba por los servicios, sino también por el precio, ¿no? Claro. Esa pareciera ser la Así disruptiva, que, ¿no, Pablo? Sí, en realidad hay que entender que cuando uno compra un pasaje con una línea importante, está asegurándose, en primer lugar, frecuencias de servicio. Las low cost tienden a incumplir más los horarios que las grandes agencias, sobre todo si uno tiene conexiones, esto puede ser un tema importante. En segundo lugar, la low cost te limita mucho lo que te ofrece, aunque ahora ya todas las compañías se han alineado con esto de cobrarte aparte el equipaje, ¿no? Uh-huh. Antes te permitían dos maletas grandes y una de mano, hoy ya te permiten algunas líneas solamente una grande. Y se factura aparte si vos querés llevar una maleta más, o algunas que ya directamente, como Avianca, de las grandes, ya redujeron. Y vos, el pasaje cambia de acuerdo al precio a las maletas que quieras llevar. La low cost, en general, es muy barato, pero es muy caro el hecho de equipaje. Quizá un pasaje te cuesta $60 en un viaje interno dentro de Europa, 60 euros, y te cobran 60 euros, 100 euros por llevar una maleta, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que entender que los servicios cambian. De otro, la comida a bordo. En la low cost generalmente no te dan comida, y si te dan es un sanguchito y dale gracias, ¿no? En cambio, claro, las aerolíneas grandes te ofrecen mucho más, ¿no? Servicio de comida. Es decir, que uno tiene que estar preparado cuando viaja con low cost, que puede tener incumplimientos de horarios, suspensiones de vuelos, servicios mucho más limitados, incluso he comentado esto de la asignación de asientos, que te cobran por aparte la comida o los equipajes, y eso encarece de algún modo el viaje para el que no está acostumbrado. El que sabe viajar con muy poquito, con una maleta de mano, con una valija de mano, y que no tiene problemas de horarios, entonces sí ve como una opción ideal una low cost, ¿no? Claro. Pero si uno tiene un viaje largo internacional, no es lo más recomendable. Así que eso sería la primera aproximación al tema. Claro, uno tiene la idea también de que la comida en un viaje no es solo alimentarse, sino que forma parte de la distracción, ¿no es cierto? En un viaje de 12 horas, quizá 10 horas, bueno, comer es todo un dispositivo en un avión, la previa que se organiza, que pasan, que la comida, que la bebida, que levantan, y bueno, se pasa el rato así también, ¿no? Sí, sí, realmente las grandes agencias, líneas aéreas, ellos ven el viaje, el vuelo, como una experiencia, te lo venden como una experiencia, cosa que no te lo venden así al lado. Claro. Por ejemplo, dentro de la experiencia no solo está la comida, sino lo que se llama experiencia a bordo, que es todos los servicios de entretenimiento, ¿no? Cuando viajas hoy por una aerolínea conocida, por más que sea latina, no hace falta que sea, digamos, del primer mundo, todas te ofrecen generalmente entretenimiento individual. Tenés una pantalla frente al asiento que tenés delante tuyo, donde podés elegir un menú de películas y de estrenos, podés elegir música o juegos electrónicos, una revista también te ofrecen. Todo eso lo llaman experiencia a bordo, vean auriculares, cosa que uno de low cost no lo tiene uno. Y con todos los controles que hay ahora, tampoco te dejan llevar comida, tenés que comprarla, o ya después que pasaste la parte de migraciones y de chequeo de seguridad, algún negocio te la vende que generalmente es cara, si vos querés comprártela por vos mismo en una low cost. Entonces para viajes largos es poco recomendable. Para viajes de una hora, dos horas, yo creo que sí, las low cost, que son muy, muy recomendables. Siempre que uno tenga, no tenga que hacer conexiones, no lleve equipaje y sea un destino cercano, ¿no? ¿Los asientos de las low cost son cómodos? Depende el tipo de avión que te toque. Hoy en día hay una variedad de aviones muy grandes. Por ejemplo, Brasil se volvió muy competitivo con los Embraer, que son aviones que son bastante estables, sí, medianos, llevan generalmente más de 100 pasajeros, son de 200 por allí, 170, y compiten con Boeing o con Airbus o con otras compañías. Entonces ya las low cost muchas veces tienen buenos aviones. No son aviones malos, al contrario, yo conozco low cost que trabajan con aviones muy buenos. Pero el problema no está en el avión, está en el servicio, ¿no? En la experiencia, como mencionaste. Y que todos los adicionales tenés que pagarlo, termina a veces siendo tan alto como lo otro. Ahora, los vuelos tienen que ser seguros con cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque las reglamentaciones aéreas les exigen unos chequeos de mantenimiento muy altos. Y hay low cost que tienen tecnologías muy buenas desde el punto de vista de avión. Lo que tienen es muy bajo costo de servicio, ¿no? Claro. Iba a decir algo más acá, que sí. No hay que pensar que es el único medio, por ejemplo, para viajar a Europa, un avión. Las compañías de cruceros dos veces al año cruzan el océano y tienen viaje en barco para turistas, digamos, ¿no? Yo nunca lo he tomado, tuve intención de hacerlo alguna vez, pero no me daban las fechas. Pero es muy interesante, una experiencia, una travesía a bordo, 4 días sin desembarcar en ningún puerto, pero con muy buenos servicios para el que no le gusta volar. Y otra cosa que iba a comentar, en Europa, sobre todo los que viajan a Europa y en Asia, los trenes son buenas opciones. En Europa el tren a veces es más caro que el avión. Mirá. Pero tiene una ventaja muy grande. Vos, la terminal de trenes generalmente está en el centro de la ciudad, mientras que un aeropuerto generalmente está en las afueras de la ciudad y uno tiene que pagar un transporte caro desde donde está el aeropuerto hacia la ciudad, ¿no? Sí, entonces claro. Tiene que elegir muy bien. Yo para dentro de Europa prefiero siempre trenes, y aunque hay low cost que te dan pasajes regalados, ¿no? Quizás tenés un viaje por 15 euros de un país a otro o 20 euros. Pero en realidad te termina saliendo mucho más caro. Ya el transporte desde el aeropuerto al centro de la ciudad probablemente te cuesta más que el pasaje, ¿no? Claro. Pablo, por tu experiencia, ya para ir redondeando esta charla, esta entrevista, el surgimiento de la low cost, que tal vez habría que fijarle una fecha, cuando empezaron a surgir estas compañías, ¿ha significado el surgimiento de un nuevo negocio en detrimento de las grandes compañías, o bueno, hay gente que antes no viajaba y ahora empezó a hacerlo porque bajaron los costos? Claro, tiene un poco de las dos cosas. Primero, que le permitió, volvió más accesible el vuelo aéreo a un segmento. Fíjate que dentro de Argentina, ayer uno de mis sobrinos se iba a Villa Carlos Paz y se iba en avión. Claro. No se iba en autobús, no en micro. Entonces, realmente hay un segmento que antes buscaba el tipo de transporte terrestre por el tema de precio, que ahora accede a low cost. Pero también le ha robado a las compañías tradicionales en vuelos cortos, ¿no? En vuelos largos realmente hay low cost, pero no es tanto el impacto que tienen. De hecho, conozco compañías que han desaparecido, hacían viajes, por ejemplo, de Centroamérica a Estados Unidos, y realmente terminó un punto que no les era rentable. porque tienen que viajar llenos para que funcione, y la gente no siempre tiene la disponibilidad de viajar con las frecuencias que la línea aérea ofrece. Entonces creo que le comí un poquito a cada uno, pero es más para el segmento que antes no volaba y tomaba micros, ¿no? O autobuses. Pablo, muchísimas gracias por esta información, compartir experiencia. Y bueno, nos estaremos viendo, estaremos conversando en un próximo encuentro de Caminante. Sí, gracias David, gracias Julio, gracias Damián, que está en la parte técnica. Solamente decir también que cuando uno viaje, recuerde las escalas que hace un avión y dónde lo deja el aeropuerto. Las de low cost vuelan generalmente a aeropuertos que están muy alejados de la ciudad, es cierto, a diferencia de las otras, ¿no? Entonces, ojo que el transporte desde el aeropuerto hasta la ciudad puede ser un problema. Abrazo, Pablo. Muchas gracias. Gracias, David. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Chao. Estamos escuchando el tema Uptown Girl de Billy Joel. Muy bien, Julio, entonces vamos a informar las ganadoras, porque son todas ganadoras, ¿no es cierto? Ganadoras, tenemos cuatro... Del sorteo por un servicio, atención, porque es un servicio de peluquería, puede ser corte, tintura... A elección. Pedicuría, en fin, es bastante, hay muchas opciones. Bueno, cuatro ganadoras tenemos. A ver. Son Carmen García, Adriana Narvaja, Alicia Margarita y Patricia. Son las ganadoras de esta promoción que gentilmente nos ofrecen los amigos de Bernal Oeste. Bien, las ganadoras tienen que comunicarse con Blanca, que es la peluquera, al número, tomen nota, 11-63-30-25-67. Blanca, de la peluquería Maki, es 11-63-30-25-67. Y hago una corrección sobre la altura de la Aconcagua. Sí. Y yo me confundí. Dije que tenía, que era de, ¿cuánto? ¿20.000 metros? ¿O 22.000? No, claro, es de 6.000. Sí, son 6.000 metros. En realidad 6.900. Lo que yo dije son 22.000 pies. No son metros. O sea no. Que todos los geógrafos que estaban corriendo a Mendoza a medirlo, que se detengan. Sigue siendo de 6.900. Sí, gracias Dora desde Inglaterra que hizo la observación. Muy bien, ya terminamos la caminata radial por este sábado 13 de febrero. Y bueno, nos vamos, Julio. Nos vamos, con mi caso, con una nueva historia para el sábado que viene. Perfecto, bueno, gracias Julio por la musicalización.